Aquí comienza su programa Puente Alto Puede Más, de la Fundación Puente Alto Puede Más, junto a su gran amiga, la doctora Barría, aquí en Puente Alto. Grandes temas de conversación, grandes invitados. Hoy prepárese un gran tema, escúchelo, tome nota, lápiz y papel, porque esto le va a interesar. Dejamos con ustedes a su gran amiga, la servidora pública de Puente Alto, Soledad Barría, bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días Juan Carlos, muy buenos días a los y las auditoras que nos escuchan mediante esta radioemisora Puente Altina, aquí justamente en la radio Puente Alto. Bueno, yo comprometimos la semana pasada, no sé si ustedes recuerdan, que hoy día íbamos a hablar de un tema que seguro que les interesa mucho, tal como señalaba Juan Carlos, y es el tema de qué va a pasar con la ficha de protección social. Esta ficha de protección social, que el puntaje que me subieron, que me bajaron, en fin, que es tan necesario para hacer todo tipo de trámite, va a cambiar. Eso ya lo habíamos anunciado en esta misma emisora con la gobernadora en su momento, también lo fuimos comentando en otras oportunidades, pero nos pidieron justamente algunas de ustedes que nos llamaron la semana pasada a profundizar en este tema. Entonces, tenemos la maravilla de poder contar aquí en nuestro estudio con una gran invitada, una asistente social llamada Úrsula Galindo, que trabaja justamente en la gobernación y que con la cual vamos a poder conversar. Muy buenos días, Úrsula. Muy buenos días, Soledad. Bueno, lo primero, agradecer la invitación. Y bueno, lo segundo es el interés que tiene el gobierno por dar a conocer los nuevos cambios que vienen y dar también un poco de tranquilidad a la gente respecto a lo que viene ahora en enero. Sí, porque la gente se pregunta, Úrsula, bueno, pero si se va a acabar la ficha de protección, ¿voy a tener que volver a hacer todos estos trámites? ¿Cómo es la cosa, Úrsula? Bueno, lo primero, Soledad, es comentar que la gente se preguntará, ¿por qué cambiar la ficha si venimos trabajando hace tanto tiempo con esto? Bueno, esa es una muy buena primera pregunta. La respuesta a esta primera pregunta es porque a medida que ha transcurrido el tiempo, nos hemos dado cuenta de que hay una percepción generalizada de que la ficha es injusta. Sí. Tiene que ver con que la persona puede decir, pero ¿cómo si yo tengo las mismas condiciones que mi vecina? Así es. Tenemos el mismo grupo familiar, tenemos ingresos parecidos, ¿por qué la diferencia de puntaje es tan alta? Entonces hay una percepción generalizada con respecto a que hay la sensación como de arbitrariedad, claro, ¿no? Como que es injusto, sí. ¿Qué es lo que pasa? Lo otro que también era una percepción importante de esto era de que existe una manipulación importante respecto a los datos que manejan las fichas de protección social. Anteriormente, cuando o sea, se puede meter mucha mano en esos, claro, datos, ¿no? En el fondo es como cuando antes estaba la antigua ficha CAS, sí, y se otorgaba puntaje, por ejemplo, por los electrodomésticos. Bueno, había que esconderlo cuando venían las señoritas como usted, po. Había que esconder el refrigerador, el microondas, el computador. Bueno, cambiamos esto y empezó la ficha de protección social. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que ahora la señora esconde al marido, por ejemplo. Claro. Porque o esconde estudios. O esconde estudios. Entonces es muy manipulable también la información. Entonces, bueno, respecto a esto, el gobierno se planteó un desafío que es parte del programa, que viene a, en el fondo ya no va a ser un instrumento, sino que va a ser un sistema. Ya. Entonces ya no va a ser un instrumento en el que la persona va a contestar unas preguntas y le van a asignar un puntaje, sino que lo más relevante es que vamos a empezar a funcionar con un sistema en el que se va a cruzar toda la información con la que el Estado cuenta. Ya. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, Servicio de Impuestos Internos, entonces, bienes raíces. O sea, no va a depender de que yo diga la educación que tengo, claro, sino lo que el Ministerio de Educación sabe mediante los certificados, ¿eso es? Claro, justamente. Ya. Entonces, por ejemplo, ya no basta con que la persona o el encuestador, que también pasaba mucho, que a veces como los encuestadores aplicaban criterios distintos para la aplicación de esta ficha. Sí. Entonces, ahora ya va a ser menos manipulable por la persona que va a tomar la información. Ya. Porque en el fondo es decir, ¿hasta cuál es su nivel de escolaría? Nosotros tenemos la base de datos del Ministerio de Educación. Entonces, una persona que tiene estudios superiores no nos va a poder decir que llegó hasta cuarto medio. O cuarto básico, bajar, digamos, los puntajes. Ya, entonces, a ver, hay un primer tema que aquí los datos que va a tener esto que ya no se llama, entiendo, ficha de protección social, ¿cómo se llamará? Esto se va a llamar Registro Social de Hogares. Registro Social de Hogares. Sí. Usted que nos está escuchando y que empieza a notar que aquí vienen cambios muy grandes, si tiene dudas puede llamar en este momento a la radio al 22-872-7871, repito, 22-872-7871, si está llamando un celular tiene que ponerle un cero antes, o bien tomar contacto con la radio Puente Alto, donde también por Facebook puede enviar las consultas. Sobre este registro social de hogares, entonces, que viene a reemplazar la ficha de protección social. ¿Desde cuándo se reemplaza? Desde el primero de enero del 2019. Primero de enero, la próxima semana, más o menos, 15 mañana, días. Claro. Claro, estamos encima. Justamente por eso quisimos destinar este programa, que va a ser el último del año, ¿no es cierto? Porque después viene la Pascua y viene y todo toca viernes. Así que no vamos a tener ni Pascua ni probablemente Año Nuevo. Este registro social entonces no va a depender de lo que nos pregunten, sino de lo que el Estado y los distintos sistemas saben que yo tengo o no tengo, desde la educación. Efectivamente. El desempleo, me imagino, el también. Desempleo. Yo creo, mira, otro de los factores importantes que tiene el Registro Social de Hogares es que ya no vamos a trabajar con puntajes. Ya, eso sí que es un cambio grande. Es un cambio importante si entendemos que... Como yo te comentaba, la ficha es muy manipulable, por lo tanto, la gente tenía la sensación de que yo, por ejemplo, tengo 1.500 puntos, entonces, como, ¿qué me alcanza con estos 1.500 puntos? Siendo que los programas debiesen ser, considerar no puntajes, sino que condiciones distintas. Por ejemplo, Cernatur tiene estos viajes para los adultos mayores. Que son harto buenos y harto baratos. Entonces, ¿qué nos pasa? Que quedan muchos adultos mayores fuera porque no cuentan con el puntaje de las fichas, siendo que la condición principal debiese ser que son de la tercera edad, ¿cierto? Claro. Entonces, O sea, no toda la ficha de protección sirve para lo mismo. No. Ya. No, entonces, y eso se va a empezar a hacer diferencia, entonces. Si es para ser Natur, lo principal va a ser la edad, no va a ser los ingresos. Efectivamente. Entonces, o si es para vivienda, me imagino que es otro tipo de... Se segrega de otra manera. Cada programa va a establecer sus condiciones para poder postular a ellos. Ya, entonces no es un puntaje fijo el que uno va a tener. No. Entonces, lo otro que también es importante... que vamos se va a trabajar ya no con puntajes, sino que van a ser con tramos. Ya. Entonces, para pasar de un tramo a otro, tiene que ser una diferencia sustanciable. No es como ahora que de repente por un punto te quedas fuera de un claro, beneficio. No puede postular al subsidio de mejoramiento de vivienda porque resulta que quedó fuera. Y lo otro que también es muy importante con respecto al Registro Social de Hogares es que ya va a ser más transparente. Porque la persona va a tener la posibilidad de ver qué es lo que contempla su registro. Ya, eso también va es tener muy distinto. Va a tener acceso a la información. ¿Y cómo lo hace? Bueno, existen dos canales para poder ver esta información. Lo primero es solicitar una clave de acceso único en el registro civil, la clave única. Y con esta clave la persona puede ingresar a través de la página. O sea, la persona, cualquier persona puede ingresar directamente a este sistema. Claro. Ya no va a ser solamente mediante la municipalidad, entonces. Claro. Sino que yo directamente puedo saber, por ejemplo, qué es lo que sabe el Estado de mí yo y qué es lo que contempla. Claro, por ejemplo, yo puedo saber quiénes están incluidos, cuál es mi grupo familiar que está incluido. Perfecto. Cuáles son los bienes. Si está al día, por ejemplo, porque puede haber cambiado claro. mi grupo familiar. Entonces, esto a través de esta modernización de lo que es la ficha, ya. La persona va a poder acceder a ver efectivamente cuál es la información con la que nosotros estamos contando y además va a tener la posibilidad de rectificarla en caso de que esté errónea. Directamente, sin necesidad de pasar por un intermediario. Mira, hay tres caminos para poder hacer estas actualizaciones o validaciones. Ya. La primera es, acudir directamente al municipio y informar que hay una diferencia. Por ejemplo, puede ser que hay un nuevo integrante en el grupo familiar, o que hay una persona que está fuera del grupo familiar, o que cambió la condición socioeconómica porque el jefe de hogar quedó sin trabajo, etcétera. Entonces, el primer camino es acudir directamente a la municipalidad para hacer la actualización. La segunda opción es que yo, a través de mi fecha de nacimiento, puedo ingresar a la página. Ya, solo por la fecha de nacimiento. Con la fecha de nacimiento yo puedo acceder a la... Sin necesidad de la clave. Sin necesidad de la clave. Ahora ya. Yo te voy a aclarar ya. Eso. Sí. Con la fecha de nacimiento yo puedo acceder a la información. Ya, pero no a modificar. Pero no a modificar. Perfecto. Entonces, o yo puedo quizás actualizar algo, pero necesariamente yo voy a tener que ir a validar eso al municipio. Perfecto. Y con la clave única es un poco más... Autónomo, porque yo puedo actualizar la información y subir información, subir ya. Archivos. Por ejemplo, si yo me quedé cesante, yo puedo subir la copia de mi finiquito. Ya. Y después yo tengo que esperar que a mí me llegue un correo electrónico en el que valida. Que valida que la información fue actualizada. Pero mire, aquí tenemos un cambio tremendo, porque hasta ahora la ficha de protección social, ¿qué es lo que uno hacía? Va al municipio, ¿no es cierto? Y pide, y entonces va a esperar que alguien la vaya a visitar al hogar. Una claro. Asistente social habitualmente que va y va a hacerle una entrevista, una visita domiciliaria, y todo eso tiene tiempo, se puede demorar y todo. Ahora va a ser bastante distinto. Primera cosa es que yo voy a poder saber qué es lo que el sistema, esto ahora que no es una ficha, sino que se llama un registro social de hogares, qué es lo que el sistema tiene. A mí me parece que lo más rápido para saber es esto de la fecha de nacimiento. Claro. Que yo pongo la fecha de nacimiento y mi nombre y accedo para saber qué es lo que el sistema tiene. La información tiene. Que está en el sistema. Porque a uno le baja la primera curiosidad. Porque además, Soledad, lo que pasa mucho es que, por ejemplo, tú vas a la municipalidad y tú pides un certificado, pides la ficha de protección social, aparecen tus datos y aparece un puntaje. Sí. Entonces muchas veces las personas se preguntan, ¿pero por qué tengo este puntaje? Sí. Y no conocen la razón. Entonces tú le tienes que explicar, mire, lo que pasa es que en verdad cuando una mujer es jefa de hogar, el puntaje es un poco mayor. Entonces ya no es necesario eso, porque de repente dicen, ¿pero por qué si está mi hija si yo no vivo con ella? Ya. Entonces hay que rectificar. Entonces ahí hay que rectificar. Bueno, yo creo que vamos a la segunda parte de este programa, vamos a hacer algunos datitos concretos como para amenizar un poco. Yo no sé, ¿tenemos alguna pregunta, Juan Carlos? Sí, ¿quieren ahora ya? Yo creo que es bueno para ir poniendo entre medio, porque así le va aclarando lo mismo a los y las auditoras. Ya, aquí directamente el estudio 2, la señora Fabiola Yaco dice, si ahora no hay puntaje, ¿qué pasa con mis beneficios? ¿Los voy a perder? ¿O como estoy escuchando, esto es ahora por un tramo? Ah, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Cuéntenos. Mira, para tranquilidad Úrsula. De nuestra... Fabiola, nuestra auditora. Los beneficios que ya se adquirieron con la ficha de protección social no se pierden. Ya. Todo sigue tal cual. Todo sigue tal cual y hasta la vigencia del beneficio. Por ejemplo, si ella accedió a un beneficio que dura 3 años... Una vez finalizado este tiempo, ella va a poder postular nuevamente con el nuevo registro sistema. Social de hogares. Pero si el beneficio ya está adjudicado con el sistema actual, esto se mantiene. Es que esto es muy importante, Úrsula, porque la gente le da susto estos cambios. Claro. O sea, una cosa es que ya está muy bien esta de la modernidad, ¿no? Porque esto viene bastante más moderno. Pero, ¿qué va a pasar con mi anterior puntaje? Bueno, entonces nos cuenta Úrsula que eso, todos los beneficios que se han entregado con la ficha, por ejemplo, también me imagino las pensiones. Todo. Las pensiones no se pierden, eso se mantiene. Y todo eso se va a mantiene. Mantener siempre, porque hay algunos beneficios que terminan y otros que no. Entonces, los que no terminan siguen adelante, me imagino, no hay ninguna pérdida no. aquí para nadie. No, eso es importante que la gente lo entienda y también transmitirle la tranquilidad. Exacto. O sea, esto la intención no es perjudicar a nadie, sino que todo lo contrario, es incluir a más gente en los beneficios que tiene el Estado. Y ser más transparente. Y ser más transparente también. Claro, claro. Y poder ir modificando, como se dice aquí, esta norma de la flexibilidad, me parece muy bien, porque no todos los programas tienen que exigir lo mismo desde el punto de vista socioeconómico. Por ejemplo, creo que el ejemplo que daba Úrsula es muy bueno respecto al Cernatur. Los viajes del Cernatur no es por ser económicamente, por tener determinado puntaje, sino que por ser adultos mayores que tienen determinados beneficios. Entonces no tendrían depender del puntaje del nivel socioeconómico. Entonces cada programa, ministerio va a poder decir, yo para esto voy a calificar tales cosas del registro de hogares. En este caso Cernatur va a decir, solo le da, por ejemplo. O le da y no sé qué tramo. Pero aquí teníamos una segunda pregunta de la señora Fabiola, porque entonces se mantienen todos los derechos. Un segundito, se mantienen todos los derechos, eso está claro. Segundo, ¿qué tiene que ver esto de los tramos? ¿Ya no habría un puntaje? Pregunta la señora Fabiola. No, ya no va a existir un puntaje, sino que van a existir unos tramos, que es una estratificación socioeconómica. Ya. O sea, se va a dividir, por así decir, en 3 o 4 o 5 grandes tramos, más que un puntaje que de un punto dependa de si yo entro o no entro al subsidio. Efectivamente. Sino que van a ser tramos más grandes. Muy bien, otra pregunta, dice nuestro Estudio 2, Juan Carlos. Gracias, señora, por el pase acá al Estudio 2. La señora Carmen Burgos me dice, estoy en la página web, de hecho yo me metí a la página web del Ministerio de Desarrollo Social. Sí, muy bien. Y ella nos dice, bueno, estoy en la página, pero no veo mi puntaje, y no veo en qué tramo estoy. ¿Todavía no está visible o solamente desde enero? A contar del 1 de enero va a estar esa información actualizada, abierta en la página. Y lo que sí está disponible ahora un poco es la información que tiene que ver con el grupo familiar. Ya. Eso es lo que está disponible. O sea, ella probablemente podría entrar mediante dos mecanismos en este momento, ya sea que tenga una clave del registro civil. Acuérdense que harta gente fue a sacar una clave del registro civil a propósito del paro. Esa misma clave. Entonces, con la misma clave del registro civil, usted podría ingresar ahí en la página web. Hay una parte grande en la página web del ministerio donde dice registro social de hogares. Uno pincha ahí y o puede entrar directamente en la página, que es www.registrosocial.gob.cl. ¿Gob con B larga o con B corta? Con B larga. Con B larga, muy bien. Sí. Registro social, entonces, .gob.cl. Ya. ¿Y qué nos decía Juan Carlos, la señora, que no lograba ver información? Solamente lo que lo estaba mencionando la señorita, la dirección de la casa y la cantidad de integrantes que el tenía, grupo familiar, la composición del grupo familiar, que es claro, lo primero que han estado ingresando probablemente, pero toda la información se va a traspasar hacia esta nueva ficha, o sea, nuevo registro social de hogares, a contar del primero del de enero. Del primero de enero. Entonces sí, va a haber que estar atenta, pero desde ya la querida auditora que nos pregunta puede verificar si, por ejemplo, la composición del grupo familiar está bien, porque sí, hay diferencias. Por ejemplo, puede haber estado casada y está separada de hecho desde hace mucho tiempo, y ahora nuestra auditora ser, por ejemplo, jefa de hogar. Efectivamente. Entonces ahí va a poder ver si es que aparece el ex marido, por así decir, y si no aparece, bueno, esas son las rectificaciones que va a haber que realizar. ¿Cómo se realizan esas rectificaciones, Úrsula? Porque ese es un tema. ¿Qué pasa si yo me separé? No me he separado, llevo más de 40 años bien casada, así que no. Pero pongamos en la hipótesis de que me hubiera separado y mi marido se fue, pero nunca legalicé los papeles de divorcio ni de separación de hecho. ¿Qué hay que hacer, Úrsula? Bueno, en ese caso, como lo que se busca es transparentar esto, la idea es hacer una formalización. Se puede hacer una constancia y llevar un documento que verifique que la información que estoy entregando es verídica. ¿Y cómo se hace en el caso de una separación, por ejemplo? En el caso de una separación, por ejemplo, uno puede ir a Carabineros y dejar una constancia de que hubo un cese de la, en la relación. Ya. Y ese es un documento que nos permitiría... Es como una declaración. Claro, como una declaración. Una declaración jurada, y eso ante Carabineros, ante notario. Puede ser ante Carabineros, ante notario. Ya. Y eso después se sube a la página web o se lleva al municipio, porque yo entiendo que en el municipio de todas maneras se mantiene... En el municipio se mantienen los apoyos y, por ejemplo, si yo no en este minuto no tengo, mucha gente, no tengo ficha de protección social ahora. Claro. Entonces, está la opción de ir al municipio y solicitarla. Ya. Y si yo no tengo ficha, ¿puedo meterme a este sistema y hacerlo directamente? En enero. A contar de enero. Pero ahí no voy a... O sea, ¿no va a ser necesario pedir la primera vez por el municipio? Mira, lamentablemente... Sí. Lamentablemente, siempre la primera vez hay que ir al municipio. Ya. Hay que ir al municipio para que ellos nos hagan el ingreso, en el fondo. Ya, perfecto. Porque de todas maneras hay que clarificar, quizá, que en los municipios se van a mantener verificadores, ¿no? Sí. Se va a mantener la gente que hoy día hacía la ficha de protección social y van a ser los que van a estar, entiendo, verificando que los datos, porque... Claro, yo puedo decir que no está, que ya no estoy casada, pero va a haber que hacer algunas verificaciones, me imagino que va a haber algunas fiscalizaciones, y las verificaciones... siendo a cargo del municipio. Siguen siendo a cargo del municipio. Sí. Entonces, ¿tampoco tienen que temer la gente del municipio? No, porque no. Eso también, la gente que antes hacía esto de la ficha de protección social debe sentir que su pega a lo mejor se le va... Mira, se le va a ir. ¿Qué me cuenta, Úrsula? Bueno, en ese caso, a todos los funcionarios de los municipios se les ha estado capacitando en lo que es el nuevo registro social de hogares. Ya. Porque, como te comentaba al principio, había un poco como de percepción de los usuarios que la aplicación de la ficha era un poco antojadiza. Dependía mucho del funcionario. Ya. Ahora esto está más normado. Entonces va a existir un solo camino y un solo protocolo para el tema del registro social de hogares. Ya. Entonces, por eso los funcionarios municipales han sido capacitados para eso. Perfecto. ¿Y eso ya se está realizando? Sí, sí. Ya. Sí, eso ya se está realizando y es que queda tan poquito. No queda nada, no queda nada, exactamente. No queda nada. Bueno, vamos a... no sé si hay alguna otra pregunta, Juan Carlos. No. Ya. Por el momento no. Entonces vamos a recapitular un poquito antes de ir a una pausa musical, porque mientras usted piensa ahí alguna pregunta y nos llama al 22872-7871 o bien por la página, ¿no es cierto?, el Facebook de la Radio Puente Alto, nosotros vamos a recapitular. Entonces, termina la ficha de protección social el primero de enero y parte el registro social de hogar. Hay dos mecanismos para modificar información. ¿Cuáles son? El primero, a través de la clave única que entrega el registro civil. O sea, usted solito, mediante la página web, que ingresa con una clave que le entrega en el registro civil. Claro. Esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que yo me dirija directamente al municipio y lleve la información que acredite que mi situación ha cambiado. Ya, porque si usted se va a acercar, o bien es que quiere un certificado, o bien quiere decir que ha cambiado porque su hija quedó cesante y se vino al grupo familiar, por ejemplo, y eso significa que su puntaje o su tramo puede haberse modificado, y en ese sentido vale la pena modificar, ¿no es cierto?, los datos que puede tener este registro social de hogares, porque eventualmente puede tener algún apoyo o alguna ayuda. Entonces, si yo quiero no solamente saber, sino que modificar datos, puedo hacerlo de manera solitaria con la página web, si es que tengo la clave única del registro civil, o bien a través del municipio, que era lo que se hacía hasta ahora. Es decir, se agrega esto de la posibilidad de la página web. Y ahí, ¿qué es lo que va a haber? No va a haber los antiguos datos, sino que va a haber un cruce de los datos de, por ejemplo, si yo estoy en FONASA y tengo una declaración de imposiciones. Eso voy a saber que está trabajando, que está trabajando y que tiene determinado ingreso. Entonces yo no va a bastar que yo diga que tengo, gano 250 mil pesos, sino que va a aparecer ahí las imposiciones mediante las cuales yo tengo, y por lo tanto eso ya se sabe de alguna manera. Eso es, efectivamente. ¿Entiendo bien? Sí. ¿Estoy entendiendo bien? Muy ya, bien. Muy bien. Entonces ahí también va a aparecer, por ejemplo, hasta qué curso yo he ido y si tengo o no tengo subsidio de desempleo. Y seguramente van a haber muchas cosas que yo voy a querer, que voy a decir, ah, pero esto nada que ver, pues si esto yo ya cambió mi situación. Y ahí, de nuevo, ¿existe la posibilidad de cambiarlo? Existe la posibilidad de rectificar siempre la información. Siempre. Esto también es importante, Soledad, porque actualmente en la ficha de protección social yo puedo solicitar la actualización de los datos cada 6 meses. Ya. Entonces, solo cada 6 meses. Cada 6 meses. Y además dependo de que vayan a verme y todo, que es medio complicado. Entonces, ahora esto, como lo decía yo al principio, la idea es transparentar la información y que las personas tengan acceso a lo que a la información con la que el Estado cuenta, que no sea un secreto. Claro. O sea, que sea un secreto entre la persona y el Estado, pero porque no es que vaya a estar todo publicado tampoco. No cualquiera puede acceder a los datos. No, eso. Bueno, como te comentaba, por eso se hace a través de la clave única, porque el registro civil me la entrega personalmente. Ya. Y ahí ya tiene que ver un poco con el cuidado que uno le dé a esa clave. Claro, porque son datos sensibles, que se llaman, que necesitan una cierta protección. Muy bien, entonces hemos dicho a través de manera solitaria, a través de la web con esta clave, o bien a través del municipio, que es bastante parecido a cómo se estaba realizando, con la diferencia que ya no va a depender de la señorita o el señor que me atienda, sino que de los datos que tiene ya el Estado, de los datos de las personas, ¿no? Efectivamente. Pero hay una tercera vía, solo de conocimiento, que es con la fecha de nacimiento y el RUT. Que esa yo no la sabía y creo que es súper útil, porque hay mucha gente que no va a tener la clave y es mucho más fácil, ¿no es cierto? Claro. Bueno, saber el RUT y la fecha de nacimiento y con eso poder... Para tener acceso a la información. Por lo menos saber qué es lo que ellos tienen. Y para ver si vale la pena que yo vaya al municipio o que me meta o vaya al registro civil a pedir la clave. La clave. Amigas, amigos, grandes cambios en esto de la ficha de protección social. Vamos a ir a un pequeño descanso musical mientras usted prepara alguna pregunta, alguna duda que pueda tener, y volvemos de inmediato. Vienes y me quemas a fuego lento. Sabes lo que quiero y me lo sabes dar. Ay, ay, ay, ay, ay. Soñar, ¿qué tienes tú que deseo pasar otra noche con la luna y contigo? ¿Qué tienes tú que no puedo olvidar? Esas caricias en la intimidad. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Dime lo que tienes tú. Es el calor que me das al hacer el amor. Es el calor que me das. Vienes y me quemas a fuego lento. Sabes lo que quiero y me lo sabes dar. Ay, ay, ay. Es el calor que me das al hacer el amor. Es el calor que me das. Muero en el torbellino de tu sexo. Luego con un beso vuelvo a respirar. ¿Qué tienes tú que me haces pensar todo el tiempo en tenerte aquí conmigo? ¿Qué tienes tú que puedo esperar a sentir tu cuerpo, tu forma de amar. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Dime lo que tienes tú. Es el calor que me das al hacer el amor. Es el calor que me das. Vienes y me quemas a fuego lento. Sabes lo que quiero y me lo sabes dar. Ay, ay, ay. Es el calor que me das al hacer el amor. Es el calor que me das. Muero en el torbellino de tu sexo. Luego con un beso vuelvo a respirar. Ay, ay, ay. Son ay, las 12 y 14 minutos. Volvemos entonces después de este intermedio musical donde hemos escuchado, nos hemos deleitado aquí con los Vázquez. Estamos hablando aquí con la señorita Úrsula Galindo, asistente social que trabaja en la gobernación, respecto al registro social de hogares. Este cambio que viene en la ficha de protección social. Pero había un tema que nos quería recalcar aquí, Úrsula. ¿Cuál es el tema? De porque hemos comentado que se sabe, porque esto es como que viene el lobo, ya va a venir el cambio. ¿Se acuerdan que el año pasado también se iba a cambiar? No, en el gobierno anterior era, no fue el año pasado, hace como 3 o 4 años, y al final no se cambió. Pero esto, ¿qué significa para la gente, Úrsula? Bueno, esto lo que significa, Soledad, que este nuevo sistema de apoyo a la selección de usuarios, que viene a reemplazar la ficha de protección social, lo que busca es, si bien mantener el foco en las personas más vulnerables, es también llegar a aquellos que en algún minuto se sintieron desprotegidos o sintieron que se les castigaba por su condición socioeconómica o por su esfuerzo. La gente de clase media, por ejemplo, que se ha dicho tanto. Por ejemplo, la clase media, que sentían que esforzarse tanto los castigaba. Claro. Entonces, porque resulta que había cualquier cosa, subían el puntaje y por lo tanto ya no quedaban considerados, por ejemplo, los viajes. Por ejemplo, los viajes de Salvatore, que es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Entonces, yo creo que lo que hay que recalcar primero es que todos los hogares que en este minuto tienen la ficha de protección social y que tienen beneficios que adquirieron con estas fichas, tienen que tener la tranquilidad de que estos beneficios se van a mantener. Perfecto. O sea, es decir, los que tenían la ficha y tuvieron algunos beneficios y los beneficios están durando, eso se mantiene. Se mantiene. Entonces, perfecto. Nadie pierde los beneficios vigentes. Primero, tranquilidad, entonces. Perfecto. Lo segundo es que la información va a ser más transparente. Ya. Entonces, la persona va a poder saber cuál es la información con la que el Estado cuenta y va a poder rectificarla, va a poder modificarla y va a poder complementarla quizás. Claro, porque a lo mejor el Estado no sabe una situación y eso hay mecanismos entonces que consideren cosas específicas de mi familia. Por ejemplo, si yo estoy criando un nieto, porque ya estoy en edad de nietos, Úrsula. Entonces, si estoy criando un nieto, eso no tiene por qué saberlo, por ejemplo, el Estado. ¿Qué hago yo ahí? Ahí lo que tú tienes que hacer, Soledad, es acudir. Si no tienes la clave única, tú acudes al municipio, llevas el certificado de nacimiento y en el fondo informas que tienes un nuevo integrante en el grupo familiar. En la familia, ok. Y ahí me van a decir si necesito hacer algún papel notarial, alguna, claro, alguna declaración jurada, porque en el fondo se le va a creer a la persona, pero siempre que ella también se comprometa con el dato duro, no porque lo dice nomás, claro, sino porque va, me imagino que hay otros requerimientos. Efectivamente. Justiva. Entonces, como te comentaba, Soledad, siempre se puede complementar la información con la que el registro cuenta. Y además, lo otro que también es importante, que nuevamente vuelvo a recalcar, es la transparencia que tiene el Registro Social de Hogares. Claro. O sea, lo que se busca es transparentar esto y no que la persona sienta que depende de un funcionario. Que depende de un funcionario para acceder o no a cierto puntaje o a otro. Perfecto. Tenemos una pregunta en el estudio 2, don Juan Carlos. Gracias, Soledad. Muy amable por el pase. Acá el señor Mike Lynon Kilmister. Mike dice: yo hace un tiempo atrás vivía con mis padres, fui operado al corazón y éramos una familia vulnerable. Hoy ya no estoy con mis padres. ¿Qué debo hacer? ¿Dónde me puedo inscribir? Porque sigo con mis problemas. Muy bien, buena pregunta, Mike. Úrsula, ¿qué le diríamos? Mira, actualmente hasta el 31 de diciembre esto sigue funcionando en la ficha de protección social. Por lo tanto, lo que Mike debiera hacer en este caso es acudir al municipio y solicitar una ficha. Pero ya el próximo año. Ya en el próximo año, que queda tan poquito. Sí, pero si alguien quisiera hacerlo en estas dos semanas, todavía también puede ir a solicitarlo. También se puede. Sí, también lo puede hacer. Ok, entonces lo que tiene que hacer Mike es ir al municipio, ojalá después del año nuevo, para solicitar una inscripción él como persona, porque ya no está en ya el no mismo forma grupo, parte familiar, del grupo familiar que tenía previamente. Entonces con eso a él le hacen una nueva ficha, que en este caso sería una inscripción en el registro social de hogares. Social de hogares en su municipio. Efectivamente. Ahora, ¿sería posible que él fuera al registro civil, o también podría ver si es que él aparece o no en el antiguo? Podría revisarlo en este minuto, así como lo hizo Fabiola. Sí. Con su fecha de nacimiento y su RUT, él podría verificar si efectivamente está en el registro. Él aparece en este momento en el registro social de hogares, porque entonces Mike ingrese a la página web y con su RUT y su fecha de nacimiento, usted va a poder saber si es que está o no está y si está incorporado en conjunto con sus padres. Y entonces con esa información usted va al municipio y dice: mire, esta situación varió porque yo ya no estoy con mis padres. Y eso sería la mejor y lo más práctico, ¿no? Porque sí, ya sabrían en el municipio que tenía antes una ficha previa. Yo creo que ese sería el consejo que podríamos darle a Mike, y que le vaya muy bien. Ojalá que se mejore, digamos, y pueda subsanar esos problemas de salud. Y yo espero que no le estén pidiendo la ficha de protección para tratarlo en el hospital, porque no debiera depender de la ficha de protección, sino que en FONASA tienen que atenderlo igual. Así que eso es un aviso, digamos, de la parte de salud para Mike, porque eso no depende de la ficha ni de nada, sino que de que sea FONASA la persona. Así que un abrazo, una muy feliz Navidad también para Mike y los que nos están escuchando. Pero antes, yo creo, Úrsula, que un tema es el susto, ¿no? Una cosa tan consolidada como la ficha de protección social, que llevaba tantos años funcionando. Sí. Y que tanta gente pide, porque ¿para qué lo pide la gente normalmente la ficha de protección? Bueno, la ficha de protección se utiliza actualmente para poder acceder a los beneficios que tiene el Estado. Por ejemplo. Por ejemplo, subsidio de agua potable, subsidio habitacional, becas. ¿Sabía usted que hay subsidio, por ejemplo, a la luz eléctrica? Claro. Al agua potable, a becas. ¿Qué otros subsidios? Están los subsidios de vivienda, que no solamente es para compra de casa, sino que hay subsidios para mejoramiento de vivienda, por ejemplo, que un grupo de una organización o una junta de vecinos o un comité de mejoramiento hacen un pequeño proyecto para poder arreglar los techos, que hay que cambiarlo porque el que está hace mal, por ejemplo, o porque sencillamente se quieren modificar los baños. Todo eso le piden estar en determinado puntaje, que ahora se va a pasar a llamar tramos. Tramos. Porque son un poquito más amplios, ¿no es cierto? Y para todo eso es que ahora corre este registro social de hogares. Sí, entonces yo creo que también lo más rescatable de este registro social de hogares es que también las distintos programas van a tener distintos requisitos. Ya. Por lo tanto... O sea, no es un puntaje. No es un puntaje, ya no va a ser en base a un puntaje, sino que va a ser en base a distintas características... Un conjunto de datos. O conjunto de datos que va a determinar cada programa. Y bueno, creo que eso no lo entienden mucho, Úrsula, nuestros auditores, porque es bien difícil la yo-yo y es difícil explicarlo por la radio. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de los adultos mayores. Ya. Porque hay muchos adultos mayores que quedan fuera de estos viajes de Cernatur. Y que reclaman, porque. El otro día una señora nos contaba que la habían dejado abajo del bus. Había ido y en ese momento le dijeron: no, usted no tiene derecho. No sé, le faltaban como 10 puntos para acceder al bus de un viaje. Entonces, por eso yo siempre pongo este ejemplo, porque es bien claro de entender. Cernatur exige cierto puntaje para que los adultos mayores puedan acceder a estos viajes, a estos beneficios, cuando en el fondo la condición principal debiese ser que son adultos mayores, no que tienen un punto más o un punto menos. ¿Pero sabemos que eso se va a modificar de parte de Cernatur? Sí. ¿O eso es una apuesta? Nosotros apostamos a que eso va a suceder. Ya. O sea, vamos a tener un sistema que puede garantizarle a Cernatur que la persona es mayor porque está en el registro social de hogares, pero no va a depender exactamente de un número, ¿no es cierto? Para poder. A lo mejor puede exigirle que esté en el registro, Cernatur. Claro. Puede ser que le exija estar en el registro y formar parte, por darte un ejemplo, de los dos primeros tramos. Ya. Entonces ya no vamos a estar diciendo si usted tiene un punto más que va a ser. Ah, bueno, pero igual va a ser un determinado tramo para que no hagamos expectativas que después no se cumplan, ¿no? Que aquí a mí me gusta ser súper transparente. Claro, porque ya, entonces igual en este caso va a ser un determinado tramo, pero no un punto, pero igual va a haber una determinada selección. Efectivamente. Entonces, para no entusiasmarnos y que todo el mundo se ponga a pedir registro social de hogares, independientemente que uno crea que tiene derecho o no tiene derecho. Yo creo que lo importante también suele rescatar es que todo lo que tiene que ver con programas sociales, el foco principal siempre son las personas que están en una condición de vulnerabilidad. Yo creo que eso también es importante que la gente lo sepa. Pero también yo creo que ahí, Úrsula, un tema relevante es que la vulnerabilidad no es una condición estable. Efectivamente. Hay un hogar donde uno puede estar bien, y sentir que es de clase media y que está con buen trabajo, pero se pierde el trabajo y pasa a tener una condición de mayor vulnerabilidad. Entonces, estas son cosas que se mueven. Son dinámicas. Y son dinámicas. Ahora, eso yo le encuentro una gracia a este nuevo registro, que permite entonces, y no solamente cada 6 meses como era antes, que permite una adecuación, porque la familia, por ejemplo, si alguien se enferma gravemente, en ese momento los gastos de esa enfermedad, de cuidarlo en la casa, porque si no, no voy a poder seguir trabajando, en fin, me provocan otros gastos y me ponen en una condición familiar de mayor vulnerabilidad, aun cuando antes no lo haya sido, o después no vaya a serlo tampoco. Pero en ese momento, ya sea una enfermedad, una cesantía, o que vino a vivir con nosotros distintas personas, en fin, hay cambios en el grupo que significan una mayor necesidad de apoyo de parte del Estado. Y eso es justamente lo que se pretende buscar aquí, ¿no? Sí, lo que se busca es que esta información vaya siendo también nutrida por los mismos... Por las mismas personas. Que sean las personas las que están al tanto de su información y que puedan ellas ir corroborando. Nadie mejor que las propias personas del grupo familiar para autofiscalizar la información, ¿no? Yo creo que aquí esta es una apuesta también de darle más autonomía a las personas. Entonces, estamos terminando este programa interesante con Úrsula Galindo, que ha venido a contarnos este registro social de hogares. Un pequeño resumen. Si usted tiene ficha de protección social y tiene algunos beneficios, esos beneficios no se pierden. No se pierden. Yo creo que esa es la primera cosa. Yo creo que eso es lo que más tenemos que recalcar. Que la en gente, este momento. En este momento que la gente tenga la tranquilidad de que si adquirió un beneficio con la ficha, no lo va a perder porque, no porque cambia ahora en enero. Lo hemos dicho varias veces. Segundo, si usted quiere acceder a su información rápidamente y fácilmente, accede por internet o le pide al nieto que vaya al ciber y que con su número de fecha de RUT y la fecha de nacimiento va a poder saber la información que hoy día tiene y más completa en enero, ¿no es cierto?, que tiene este registro social de hogares. Si quiere hacer modificaciones o rectificaciones, dos caminos. O bien el municipio. O a través de la clave única. O bien a través de la clave única del registro civil. Yo creo que eso ya nos va quedando más o menos claro. Y lo importante es que usted mismo o usted misma sepa qué es lo que tiene este registro como información para que pueda verificar si está completo, si hay cosas que no están de acuerdo a lo que es la realidad. Justamente para que el Estado pueda adecuar los servicios que tiene a esta realidad, porque lo que se pretende, entiendo yo, es ponerse justamente al servicio de las personas. Sí. Entonces son los datos que tienen las personas lo importante. Parece que no tenemos más, Juan Carlos, en el estudio 2. No. Ah, qué bueno. Ah, en la gobernación. ¿La pueden consultar, Úrsula, o no? ¿Dónde? Yo estoy acá en la gobernación. En Conchitoro, sí. Frente al registro civil. Sí, por supuesto. En el departamento social. Bueno, ahí está de más decir que estamos todos los profesionales a disposición de la gente, de aclarar consultas, de orientarlos. Perfecto. Y de hecho también se está yendo a la vez pasada, justamente por eso surgieron unas preguntas, porque habían unas visitas, unas en Pirque, otras en el Cajón del Maipo, hay también visitas a organizaciones sociales en terreno, donde se está dando a conocer también esta información que es bien importante para nuestra gente, Úrsula. Así que yo quisiera agradecerle muchísimo su participación y en este último programa ya del año, desearle a los y las auditoras que nos escuchan, que han sido fieles receptoras los días viernes de 11:30 a 12:30 de este programa de Puente Alto Puede Más, desearle una muy feliz Navidad, ¿no es cierto?, y un mejor año nuevo para que el próximo año 2016 estemos con las pilas puestas y nos volvamos a reencontrar aquí. ¿No? Si quieres despedirte, Úrsula. Bueno, yo me despido, Solea. Lo primero es agradecer la oportunidad de dar a conocer estos cambios, de que la gente sepa que estamos trabajando para mejorar esto. Y bueno, al igual que tú, desear unas lindas fiestas, que pasen todos una bonita Navidad y que el 2016 venga cargado de éxitos para todos. Muy bien, y la Fundación Puente Alto Puede Más está a su disposición. Les recuerdo el teléfono 22-906-2535, de nuevo 22-906-2535, o bien se puede dirigir a nuestra oficina en la calle Pellín 693, aquí entre Cordero y Alcaíno, acá en el centro de Puente Alto. Recordarles que seguimos realizando nuestros talleres de circo y los talleres de patchwork y de serigrafía, que es parte de las actividades que tenemos como fundación. Así que si se interesa, acérquese, que estamos para justamente el desarrollo de Puente Alto. Puente Alto Puede Más. Muy felices fiestas y hasta el próximo año.